José Ignacio Soler, entrenador del Egea, victoria en Alto Ricón por 1-5. ¿Cómo viste el partido? Muy bien, la verdad es que muy bien para nuestros intereses. Una victoria muy, muy contundente en un campo donde es difícil jugar y ganar. Hoy día en fútbol hay mucha igualdad y un resultado tan abultado pues habla a las claras de un buen trabajo por parte del Egea, ¿no? Bastante quizás han sido, bueno, los goles, jugadas a balón parado, habéis hecho un fútbol muy directo y aparte de eso, 7-8 jugadas y 5 goles, efectividad del Egea casi 100%. Sí, así es. Queríamos hacer ese tipo de juego, un fútbol directo, porque la intensidad del rival, la actividad del rival y las condiciones del campo, que tienen unas dimensiones reducidas, nos aconsejaban ese tipo de fútbol y hemos estado muy, muy eficaces. Prácticamente todos los goles se han hecho a balón parado y nosotros allí hemos tenido mucha dinamita. Porque del Alto Ricón, que conocías antes de llegar de venir al Municipal, ¿habíais visto al Alto Ricón? ¿Habíais sabido de nuestros jugadores? Bueno, sabíamos que es un equipo que tiene muy bien cogidas las dimensiones de su campo, que viene de un ascenso y de una dinámica muy positiva, muy ganadora en su campo, donde se siente muy cómodo y que imprime mucha intensidad a su juego en todas las acciones. Hemos tratado de que no nos sorprendieran. También nosotros teniendo mucha concentración y estando muy metidos en el partido desde el inicio y creo que los jugadores lo han hecho muy bien. Una victoria que le viene muy bien a la Egea para continuar esa dinámica positiva, para seguir arriba, porque en realidad vuestro objetivo sería estar entre los cuatro primeros y hacer un playoff de ascenso que suponga un posible ascenso a segunda B, ¿no? Sí. Comenzar bien siempre es positivo y además con cierta... Con una goleada de este tipo también le da mucha confianza a los jugadores, ¿verdad? Sí. Nosotros además venimos de dos resultados en casa que no han sido todo lo buenos que quisiéramos y lo que no podíamos o no debíamos era dejar escapar más puntos porque son puntos que los necesitas para cumplir el objetivo que está claro que es estar entre los cuatro primeros y clasificar para jugar el playoff de ascenso a segunda B. Finalmente ya ha habido con el árbitro muchas quejas y tal, de parte de jugadores de aquí, jugadores de allá, aunque quizás también un 1-5, no sé hasta cierto punto el árbitro, puede que no haya influido, no sé hasta cierto punto cómo quieres que ha sido la actuación, si ha sido buena, regular o mala, pero bueno, el partido 1-5, no creo que haya sido por el árbitro, por supuesto que no, pero no sé. A mí me gustaría, no hablo nunca de los árbitros, pero en este caso solo quiero decir que ha sido un árbitro muy valiente, ha pitado lo que ha visto en todo momento y me ha gustado mucho su personalidad dentro del campo. Perfecto, muchas gracias, José. Muy bien.